Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Aquí Flores y Colores de México desde Guadalajara, en el barrio chino de Guadalajara. Desde la rueda cartonera retomamos este programa de radio Flores y Colores de México. Los invitamos a que nos escuchen en Flores, radiocartón.com. Flores y Colores de México retoma sus programas de radio. Y hoy tenemos un invitado desde Gran Santander, en Bucaramanga, Colombia. Don Raúl nos va a estar visitando hoy. Desde allá vamos a hacer una llamada con él, vamos a platicar algo de orquídeas. Y recuerden, también tenemos música ranchera. Pueden estar escribiendo, pueden mandar saludos, pueden dar su opinión en este programa. También vamos a hablar del festival, de los festivales pasados que hemos tenido de Flores y Colores de México. Y ahora aquí volvemos ya con Semana Santa en el Parque Metropolitano con la 14ª edición de Flores y Colores de México. Así es que bueno, vamos a estar platicando de orquídeas con un buen amigo desde Colombia. Un saludo para la Asociación Colombiana de Gran Santander en Bucaramanga, desde Guadalajara, Jalisco. Y pues bueno, estamos aquí en Facebook para hablar sobre plantas mexicanas, y hoy va a ser una conversación o un conversatorio, como dicen ellos, entre orquídeas mexicanas y colombianas. Y tendremos ahora corridos de gallos en este programa de Flores y Colores de México para que nos escuchen. Recuerden que esta es nada más una conexión pequeña al empezar el programa, y ya después termina esa transmisión y empezamos de lleno con el tema de hoy: orquídeas mexicanas y colombianas, ya que tenemos mucho en lo cultural, en la música, compartimos la música mexicana, se escucha mucho también en Colombia, por eso es que también es Flores y Colores de México. Y con este, en cuestión musical y en cuestión de cultivo de orquídeas, pues estamos muy entrelazados entre Colombia y México. ¿Quieren mandar saludos o algún comentario? Estamos aquí en el chat de Flores y Colores de México. Para todos los que quieran hacer alguna pregunta o lo que gusten, les agradezco, gracias a los que están conectando. Y pues bueno, empezamos con la primera canción, que es Carlitos, ¿cuál es? Ah, Carlitos, saludos en los controles. Sergio Fong, que es el que, por él está esta estación de radio. Ando medio nervioso hoy, ya tenía mucho que no me conectaba. Don Álvaro Díaz ya se conectó, muy bien, desde Colombia, lo vamos a tener de invitado hoy. Martín Villanueva, checa, el audio no se escucha muy bien, gracias. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando con el audio. Y muy bien, a ver, ¿ya se escucha mejor o hablamos más fuerte? Se oye muy lejos, Carmen. Sí, ya me están comentando. Espero que se escuche ya mejor. Y bueno, espero que Francisco Jesús, saludos también. Espero que se conecten ahorita a radiocartón.com, nada más. Y un saludo, por supuesto, para la fan número uno, Mercedes Salazar y Beto, los maestros, que también tienen su programa de radio Anfibios y Operación Bla Bla Bla. Un saludo también a Citlali Mayorga. Pues bueno, y saludos también, por supuesto, para mis papás, mis hermanos que están en San Antonio Juanacaxtla y toda la gente bonita de Juanacatlán, Jalisco. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, nos vamos a desconectar en este momento ya de aquí del Facebook. Los invito a que se conecten a radiocartón.com, o si no, mañana después de las 5 de la tarde pueden escuchar el programa ya grabado. Adriana González, gracias. Martín Villanueva, gracias. Álvaro Díaz, gracias. Ya dicen que ya se mejoró. Muy bien, ya se escucha mejor. Entonces los invito, conéctense, radiocartón.com, para charlar hoy sobre orquídeas colombianas y mexicanas. Richard Meléndez, saludos. Carmen, gracias, ya se escucha mejor. Y pues bueno, un saludo para todos los que se puedan conectar a este programa de radio. También un saludo especial a Alberto y a Ricardo, mis roomies, que por ahí también están escuchando ya el programa. Y un saludo pues a toda la comunidad de México y cultivadores de plantas mexicanas que se esfuerzan en conservar las especies endémicas de nuestro país. Con esto me despido y entramos de lleno ya con la primera canción. Es el corrido El Gallo de Oro con Lucha Villa, una gran película mexicana también, que se hizo de esta leyenda de este gallero, con Ignacio López Tarso. Citlali Mayorga, ¿cómo estás? Sí, bien, ya retomamos, ¿cómo ves el programa? Pues bueno, los dejamos con esta canción. Conéctense, radiocartón.com, para que escuchen el programa completo. Hasta pronto. ¡Silencio, señores! ¡Éntrenle a la pelea! El buliqué de Lorenzo Benavides contra el gallo de oro de San Pedro de la Pasión. ¡Hagan su apuesta! Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te ragas. Cuando miran tus navajas les da por carajear. Es Lorenzo Benavides para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la caponera. Que se muere donde quiera, a los pies de un espolón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Por valiente le quité lo fanfarrón. Aquí está mi gallo de oro que ya le ha ganado al giro. Con quien lo pongan al tiro ripará su corazón. Quité lo pamparrón. Aquí está mi gallo de oro que ya le ha ganado al giro. Con quien lo pongan al tiro ripará su corazón. Bueno, regresamos aquí a radiocartón.com desde el programa Flores y Colores de México. Y vamos a empezar a platicar con nuestro amigo que está en Bucaramanga, Gran Santander, Colombia, don Álvaro Díaz. Don Álvaro, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muy amable. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Y en especial a ti, hermano, que me has tenido la deferencia de llamar hoy para participar en este programa. Cosa que agradezco. Sí, háblame un poquito más fuerte porque no escuchamos muy bien. Para que nos escuchen. Don Álvaro, pues bueno, algunos ya lo conocen a usted. Participó el año pasado en el festival que se hizo virtual con Chile en la región de Copiapó. que es la parte norte de Chile, bueno, se me fue el nombre, y estuvo invitados de Colombia, estuvieron usted, estuvo Valmer Díaz y no recuerdo el otro muchacho, se me fue el nombre ahorita. Harvin Duarte. Harvin, sí. Estoy nervioso, ya tenía mucho que no me sentaba aquí a la radio. Y pues bueno, don Álvaro, platíquenos, ¿qué especies de orquídeas hay en su región? Bueno, lo que pasa es que hablar de orquídeas en esta región, nosotros tenemos en el Santander, tenemos el río Magdalena por un lado, que está a 100 metros sobre el nivel del mar, y también tenemos para... Entonces, una variedad supremamente grande. Hay de las orquídeas miniaturas hasta las orquídeas terrestres y las orquídeas de clima caliente. Hay, por ejemplo, en estos momentos me estoy acordando en especial de una que se hizo primer reporte en Colombia, está ubicada en la Universidad de La Paz, los predios de la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja, a 100 metros sobre el nivel del mar, se llama la palma chispa. Es la primera vez que es identificada en Colombia. Muy bien. Sí, es una orquídea terrestre. Y es de sotobosque, o sea, ella está metida entre los árboles. Muy difícil de cultivar fuera de su hábitat. A ver, un momento, tuvimos un accidente acá. Recuerden que estamos en vivo. A ver si no nos electrocutamos. Perdón. ¿Todo bien? A ver, si mejor desconéctalo. Sí. Se cayó el mezcal. En los cables. se embarrucharon los cables. No, se cayó un agua mineral arriba de los cables. Bueno, ya. Al parecer nos electrocutó Carlitos. Estamos bien. Nos estaba contando con la primer orquídea que descubrieron. Sí. Hay una que se llama Palmorchis. El nombre es muy sencillo porque es una de una un solo tallo, ¿sí? Es monopodial y entonces las hojas son parecidas a una palmita chiquita, entonces le llaman palmorchis. Ah, okay. por el tipo de hojas es una miniatura, es una hoja, es una, inclusive es como una curiosidad porque la flor es blanca, bonita, pequeña, pero abre por la mañana y por la tarde ya está desaparecida. O sea, es muy efímera su floración. Sí, es parecida a las... hay otras que también son de una sola flor, de un solo día. Como la vainilla. La vainilla también es de... Bueno, la vainilla es de mediodía, la flor, nada más. No le puedo creer qué cosa tan rápida, ¿no? Sí, por eso hay que... Los que cultivan vainillas, se necesita grandes cantidades de personas para polinizar las flores, para no desperdiciar la floración. Ustedes son fuertes en la vainilla, ¿no? Sí, la vainilla salió de México para el mundo. Esa es de nuestras grandes plantas y aparte que es la única orquídea que se produce a nivel industrial. Aunque no seamos el mayor productor, pero la vainilla mexicana sigue siendo la mejor vainilla del mundo. Qué bueno, eso me parece muy bueno que en estos momentos haya una variante de las orquídeas. Yo siempre he pensado que hay que buscarle otros usos a las orquídeas. Y, por ejemplo, la vainilla es uno que le da un uso industrial para la repostería y la cocina en general, ¿no? Así es. Creo que en algunas partes comen hojas y flores de orquídeas. Creo que por allá en Tailandia hacen cestos con la fibra de los dendrobium. pero a mí me ha apasionado y dejo la pregunta porque hay muchas orquídeas de unas fragancias impresionantemente hermosas, las fragancias muy agradables, y sobre eso muy poco se habla, ¿no? Así es, y fíjese, hablando de eso, bueno, ya lo decía al principio del programa, vamos a hablar entre orquídeas mexicanas y colombianas. Hablando de fragancias, sí, es que... tenemos ahorita una que es endémica de Jalisco, de nuestro estado, por supuesto endémica de México, que es la Laelia krausayana o Bancalari, y tiene una particularidad que huele a chinche, no huele tan agradable, no es su aroma, es muy interesante la cantidad de aromas que podemos encontrar dentro de las orquídeas, en todo el mundo. Y en lo particular, bueno, a mí, yo soy apasionado de las laelias mexicanas, y cuando descubrí la Bancalari por primera vez, hace que la pude conocer, hará ya unos 28 años, se me hizo muy, muy chistoso. Yo pensé que era broma, que oliera a chinche. Entonces, es una cosa de que casi nunca se habla los aromas de las orquídeas. Por ejemplo, los juzgamientos. Se habla de la belleza, de la forma, la cantidad de flores, todo eso. Pero realmente no se le ha prestado mucho a los aromas, como usted dice. Sí, y yo iba para allá porque nosotros en estos momentos tenemos florecidas unas encíclias. Y ahí en la región del Magdalena a medio y hasta acá sube hasta los 1.200, 1.300 metros la encíclia stellata, una... que da una inflorescencia, pero la flor es muy pequeña, ¿no? La pequeña pasa, no pasa de un centímetro y medio, pero da un aroma que es impresionante. No sé tu edad, y perdóname si conociste la picadura del tabaco. No. Sí, es que ya está muy desaparecido, pero a miel, ponle a miel, que huele a miel. No, es una cosa supremamente agradable esa vainilla, esa encíclia stellata. Stellata, igual a que miel. Es una... Sí, hablando de olor de miel, hay un microepidendrum subvolatifolium aquí en México que te puedes dar cuenta cuando está en floración, porque aunque no veas la planta, son plantas epífitas casi miniaturas, se podría decir, y tiene un aroma a miel completamente. Muy agradable y te das cuenta que están floreciendo por el olor, no tanto porque ves la planta. Bueno, y siguiendo con otras plantas de ya de 2.000 metros más o menos, tenemos lo que llaman aquí comúnmente cuna de Venus, ¿no? Que son las anguloas. Las anguloas. La anguloa clovesi es la más común aquí en ya en el climita de 1.800, 2.000, 2.000 metros. Son plantas sumamente hermosas, las anguloas, que yo muy pocas veces me ha tocado verlas en colecciones, sobre todo en la Ciudad de México, y ustedes las tienen ahí como endémicas en su región, ¿o? Sí, son endémicas, aquí hay sectores donde usted va transitando y las consigue ahí en la tierra, porque son terrestres. Terrestres, wow. Sí. ¿Cuántas especies tiene Gran Santander? El departamento de Santander hay más de, hay un libro de Holger López, una fotografía espectacular, él tiene como 87 orquídeas, pero ya se supone que los nuevos descubrimientos vamos pasando de las 100. De las 100, ¿no? Muy bien. Sí. Muy, muy buena cantidad de orquídeas. ¿Y Colombia, en general, cuántas se consideran que tiene? Es difícil porque el doctor Carlos Uribe Vélez y el doctor Raúl Sauleda dicen que todos los meses están descubriendo una o dos nuevas. Porque ahora, como ya hay menos violencia, hay más posibilidad de salir al campo a hacer investigaciones, entonces están descubriendo orquídeas permanentemente, pero están pasando de las 4.000 orquídeas de las nativas y unas 1.500 o 1.600 endémicas. Sí, se sabía cuando las FARC se empieza a retirar de las selvas, algo que se hablaba, bueno, de los que nos dedicamos a las orquídeas, era de que se iban a descubrir muchísimas especies porque durante años no se pudo explorar la selva o los campos. Entonces, algo muy interesante, entonces, entre una y dos especies nuevas para Colombia cada mes. Sí, eso reporta Sauleda y el doctor Carlos Uribe Vélez. Muy bien, don Álvaro, a una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted cultivando orquídeas? De estar cultivando orquídeas desde el 2009. 2009, entonces es joven en las orquídeas. Sí, yo llegué viejo a las orquídeas y le voy a contar una anécdota porque yo me crié en Barranca Bermeja, que son 100 metros sobre el nivel del mar. A tomarme un tinto y me dijo, floreció la catrella. Para mí, dije, el amigo está loco, me está tomando el pelo, y dije, sí, ya la voy a mirar. Y a la cuarta vez que me brindó tinto, se paró de la mesa, me dijo palabras de grueso calibre irrepetibles en público, y a regañadientes fui al patio a mirar la orquídea, y había una hermosa Cattleya triani con color florecida. Yo de ahí me paré y llegué con las manos que me sudaban y quedé de una vez que ya de ahí no he vuelto a salir del tema del mundo de las orquídeas. O sea, ¿se enamoró a primera vista? Sí, porque yo no creí que en Barranca Bermeja la Cattleya triani floreciera. Y después entonces comencé a escribir por ahí en algunas partes, y llegó que las orquídeas se daban en Barranca, y de pronto llegó una ingeniera agrónoma y me dijo, en la universidad hay una orquídea. Y fuimos y miramos y encontramos un Catasetum maculatum. Fíjese, ahorita que dijo, agrónomo, mañana se festeja el Día del Agrónomo en México. Mañana 22 de febrero. Ah, qué bueno. Sí, que entonces, es de gran ayuda. Para ellos, para bienes. No entendí la palabra. Para bienes. Para bienes. O sea, que le lleguen cosas buenas, ¿no? Ah, muy bien, sí. ¿Y el tinto que nos dijo que es? ¿Un tinto es un vino o es un café? Ah, no. No, nosotros aquí, tal vez por esta zona cafetera, no hablamos de café. Les llaman tintos. El líquido que se toma. Nosotros llamamos café, el café tinto, entonces es tinto, negro, es el café negro. Ah, dije, bueno, sí, después pensé que era vino, dije, después de cuatro copas, entonces sí se paró. Entonces era después de cuatro cafés. No. Nosotros, pues, siempre que hablamos con alguien que no sea de Colombia, caemos en esa confusión, porque en todas partes del mundo tinto es un vino. Sí. Para nosotros tinto es un café negro, puede ser con o sin azúcar. Muy bien, qué mejor un buen café con unas buenas orquídeas, qué mejor, y una buena charla con un buen amigo. Decía Confucio que la verdadera amistad era como un cuarto lleno del aroma del lamb, y se refería a un cuarto lleno de orquídeas. Entonces es algo maravilloso. Don Álvaro, vamos a ir a un corte musical y regreso con usted, no me cuelgue. No, sigue, tranquilo. Sigue otro corrido que es La Muerte de un Gallero con María Dolores Pradera. Y ahorita regresamos con esta charla que tenemos con don Álvaro Díaz desde Bucaramanga, Gran Santander, en Colombia. Regresamos en un momento. Ni cómo habría de acabar. Don Luis, Macarena el Cojo, Gallero de Chinconcuac, deshonra de aquel poblao, y gallero profesional, deshonra de aquel poblao, y gallero profesional. Hagan apuestas, señores, que un hombre va a desafiar al partido Macarena y a Luis muy en especial, que no respeta ni gallo ni lo que haya que apostar, que no respeta ni gallo ni lo que haya que apostar. Tu vida contra mi vida, y no te me vas a rajar. Contesta sí, Macarena, y no te me vas a arrojar. Tu vida contra mi vida, y peleala y que la hay. Tu vida contra mi vida, y peleala y que la hay. Cierren las puertas, señores, yo mismo voy a amarrar. Y váyanle encendiendo cirios a quien me vino a insultar. Tu giro patas chorreadas y mi prieto águila real. Tu giro patas chorreadas y mi prieto águila real. Y enmudeció el palenque cuando un gallazo en el redondel, volando a ras del suelo sin darle tiempo a Don Luis soltar, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara, y de fieras cuchilladas la vida le arrebató. Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba Macarena, poniéndose alegre a cantar. Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar. Don Luis, Macarena el Cojo, gallero de Chinconcuac, deshonra de aquel poblao, y gallero profesional, deshonra de aquel poblao, y gallero profesional, deshonra de aquel poblao, y gallero profesional. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera aquí en la ciudad de Guadalajara, en el centro de la Perla Tapatía, la Perla de Occidente. Estamos conversando con don Álvaro Díaz desde Bucaramanga, Colombia, un amante de las orquídeas que nos estaba platicando que ya empezó mayor con las orquídeas, pero a ver aquella Cattleya Trianei con color, se enamoró y ahora ya no lo puede dejar. ¿Qué tal ese golpe, don Álvaro, de belleza? ¿Qué, dice que tembló usted. ¿Cuántas flores tenía esta planta? No tenía, sino un par de flores, porque la Cattleya Trianei no se da bien en un clima caliente, ¿no? y además el patio donde estaba no tenía muy buena ventilación, pero fue suficiente para capturarme. He vuelto a ver la flor después y es que la flor era, no era muy grande, pero era bastante redonda. Tenían buena sustancia. Sus pétalos y sépalos eran bastante, se traslapaban unos con otros. Porque la Trianei tiene una característica, que los pétalos los avienta hacia atrás. Sí, no, esta estaba planita. Era muy especial y sé dónde está, sé quién la tiene y no he podido conseguirme un hijo de la planta. ¿Y eso por qué? ¿Ya no ha viajado para allá? No, sí, pero lo que pasa es que la tiene una señora ya de edad y ella tiene como 20, mijo. Yo no sé cuál es la que usted dice. Tiene como 20 y no sabe cuál es. Ni me dice cuándo florece tampoco. Ah, bueno, hay que estarla cazando, como dicen, para conseguir para conseguir una buena división. Muy bien, don Álvaro, ¿qué especies mexicanas tiene usted o qué especies mexicanas ve que cultivan ahí en Bucaramanga? Bueno, por aquí cerca, le voy a contar, aquí en Colombia hay una paisana suya que se llama Leticia Abdalá. Sí, Leticia Abdalá, que es de Mérida, de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Sí, ella tiene un vivero que se llama Medio Dapa. A ella les he adquirido tres variedades distintas. Una superbia, que me acaba de florecer. Hay una rubescens y la anceps. Todas tipo, ¿no? Todas tipo. ¿Y qué tal están floreciendo? Bonitas. Y con una característica que florecen más de una vez por año, ¿no? ¿Cómo? Florecen más de una vez por año, porque tengo entendido que allá donde ustedes florecen es anual. Sí, completamente. Y aquí a veces florecen dos veces por año. ¿Y qué le echa para que hagan eso? No sé, tal vez el cambio de clima, la iluminación, ¿no? Porque la iluminación influye mucho y aquí tenemos permanentemente. Una vez que estuve en Houston, me di cuenta que allá a las 12 del día no siempre tenía uno el sol en la cabeza. Y en cambio aquí, todos los días del año, usted sabe que son las 12 del día porque la sombra es un punto debajo de los pies de uno. El sol está en la cabeza siempre. Entonces nosotros tenemos una iluminación muy grande. Con respecto, pongamos, ustedes ya tienen menos luminosidad que nosotros. Pienso que puede ser eso lo que trabaje a favor de que florezcan más, ¿no? Sí, fíjese que es algo muy importante eso de la iluminación para las orquídeas. A mí cuando me preguntan, oye, pero son difíciles. No son difíciles, son específicas. Iluminación, riego, fertilización, clima. Entonces, están ustedes, ¿a qué altitud está ahí Bucaramanga? A 1,070 metros. ¿Y humedad relativa? Del 70% al 50%. No, tienen muy buena humedad relativa, y eso es algo muy importante para cierto tipo de orquídeas como las que tiene usted, exactamente. Que usted tiene tres laelias, que son... La laelia superbiens, acá se utiliza en México y parte de Guatemala para el día de la Virgen de la Candelaria, y se le llama Flor de la Candelaria de Vara Larga. La anceps, en algunas regiones de México, desde Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, se utiliza como flor de muertos. Es algo de cómo en México utilizamos las orquídeas desde épocas prehispánicas hasta nuestras fechas para festividades religiosas. Es muy interesante el uso, pues, de las orquídeas. Pero también es interesante que para ustedes los muertos no son una fatalidad, sino que son como unos amigos que están en otro lado. No más cada año. Alguien más sí como que la sufre uno cuando alguien fallece, pero el Día de Muertos es fiesta para nosotros. Es festejar a nuestros difuntos. Y qué mejor que con orquídeas, también, ¿no? También estoy por conseguirme y estoy cazando una tigrina, ¿no? ¿Un MC de un tigrino? Una estanopia. Una estanopia. Una tigrina. Bellísimas, que son... No, nigroviolácea es. Nigroviolácea es la que estoy cazando. Es que todas las estanopias o estanjopias son muy, muy, muy buenas. Y otra flor también muy apreciada en México, porque de ahí, de esa orquídea, de otras orquídeas se sacaba el pegamento para el arte plumaria y las imágenes de pasta de caña en México. Entonces, va bien con la colección de orquídeas mexicanas. ¿Sí? Digo que va bien con su colección de orquídeas mexicanas. Sí, están bonitas, ya, están bonitas. Verdad, me siento contento porque no se les pega nada, ¿no? No les da ninguna plaga. Por aquí siempre aparecen áfidos. Hay un coleóptero que es un cucarroncito chiquito que llaman picudo. Y la cochinilla arenosa, esa que es blanquita, que le pega. Pero a esta no les dan nada, absolutamente nada. Oiga, ¿y usted cómo ve? Bueno, a ver, una pregunta que es muy raro de repente tener esa información. ¿Cuántos pseudobulbos y cuánto le costó la Superbiens? Bueno, esa las pagué como a entre 50 y 100 mil pesos colombianos. Me vinieron para ir de 5 o 6 pseudobulbos. A ver, un peso mexicano, la conversión no la tengo. ¿Cuántos dólares serían? En dólares, pues dividida por 4,000, digo, multiplique, dividida por 4,000, o sea, 50, a ver, 100 dividido por 4, ahora sí, aquí al aire no soy capaz de hacer las cuentas. 4,000 pesos colombianos por dólar. No, sí, 4,000 pesos colombianos por dólar. Ok, muy bien, está difícil la conversión. Eso está ahora el dólar. No, pues no salió tan cara la planta como tal. Oiga, ¿y en qué las tiene? Bueno, ¿en qué las tiene montadas usted? ¿En qué la tiene palo, más? ¿En troncos? En palo, todas las tengo en troncos, sí. En troncos de guayabo, que son los que duran bastante. Sí, el guayabo, los cítricos, inclusive el café también aguanta. No sé qué. El café no me gusta, ¿sabe? El café se pudre más rápido que los otros. Pues si tiene cítricos también les recomiendo mucho, aguantan muy bien, ya sea limón, naranja, lo que sea, aguanta muy bien esa madera para las orquídeas. Una pregunta. Qué bueno. Yo sé que nos están escuchando los compañeros de ahí de la Asociación de Gran Santander de Bucaramanga. ¿Cuántos socios son? Es la asociación más joven, de Colombia, ¿no? Tienen poco que se... Sí. Somos unos 17 socios. Pero hemos estado, la pandemia nos ha desparramado porque no hemos tenido mucha actividad, eso nos ha dado muy duro. No ha habido ferias, no ha habido reuniones, porque todos ya nos estamos cuidando, ¿no? Sí, y esperamos que este año ya cambien las condiciones y pueda haber ferias presenciales. ¿Cuándo comienza su asociación? ¿Quién la funda? ¿Cuántos la fundan? ¿Hace cuánto se funda? La asociación de nosotros la fundaron hace unos 12 años. Un grupo de amigos donde estaba Orlando Rincón y el compañero Chacón, Orlando y su señora. Pero ellos ya todos salieron, ya se trasladaron a distintas actividades fuera del departamento, entonces ya no figuran aquí como activos, ¿no? Muy bien, ¿y ustedes es una asociación independiente o pertenecen a una asociación más grande? No le entiendo la pregunta. Es como la Asociación Mexicana de Orquideología, tiene la sección Coyoacán, tiene la sección Morelos, tiene la sección de Veracruz y así. ¿Usted? No, ya le comprendí. No, nosotros somos independientes, no pertenecemos a ninguna otra asociación, pero sí hay unas relaciones muy buenas, ¿no? Sí, eso yo sabía. De apoyo mutuo, de colaboración, y cuando hay ferias hay información, entonces como asiste de una a otra, se apoya, ¿no? ¿Cuántas? O se traen con de una asociación para otra. ¿Cuántas asociaciones tiene Colombia? Bueno, eso hay una por cada ciudad, prácticamente. Tenemos la principal, la más antigua, que tiene más de 50 años, la Asociación la Sociedad Colombiana de Orquidología, que está en Medellín, y en Bogotá existe la ABO y existe la Capitalina, en Cali también hay, en Pereira, en Manizales, en Armenia, y en Santander tenemos dos. No conozco otras más que haya, ¿no? Sí, yo tenía entendido que se apoyan entre las asociaciones para las exposiciones, ¿no? Todos invitan a todos a participar. Sí, correcto. Cada uno tiene su vida propia, su presidente y todas las cosas, pero y su reglamento de funcionamiento, pero en la práctica se funciona como si fuera una unidad, ¿no? Eso es muy muy bonito. Bueno, vamos con otra canción, sí, y regresamos con don Álvaro Díaz, que estamos platicando algo de orquídeas, luego se nos va la plática, riquísimo. Ahorita regresamos y platicar qué es lo más extraño que ha visto de México, de orquídeas, allá en Colombia. Vamos por ese lado de cómo las orquídeas viajan por todo el mundo y por todas partes, cómo se enamorando a las personas. Bueno, regresamos con este otro corte musical que es el... ¿Quién sigue? Antonio Aguilar y Los Dos Galleros. Regresamos en un momento con ustedes. Disfruten la música y seguimos con don Álvaro Díaz desde Colombia. En la historia, amigos, tragedia en los palenques. Esta es una de ellas. Voy a contarles lo que ha pasado hace muy poco en esta región. De un hombre bueno que asesinaron porque a los gallos jugó y ganó. Era su nombre Luis Villagómez, que fue sincero de corazón. Pero Faustino Roldán le odiaba porque a su gallo lo despachó. Un día domingo por la mañana, cuando al palenque fueron los dos, al gallo giro que Luis llevaba, un colorado Roldán le echó. Hay que ser hombre y palabra dada, Dios la conserva. El gallo giro saltó la valla con su navaja en el espolón. Y el colorado salió enseguida dando de vueltas alrededor. Luis Villagómez, contento siempre, vio al colorado por fin morir. Mientras Faustino Roldán oía del gallo giro el kikiriki. Pero más tarde, cuando salieron y en la cantina se hallaba Luis, llegó Faustino buscando pleito y a todos hizo salir de ahí. Hay que sostener la palabra y las hechuras de hombre siempre. Luis Villagómez miró a Faustino, que ya borracho se le acercó. Mira, le dijo, no busques pleito, guarda el puñal y será mejor. Pero Faustino, mirando el cuerpo del colorado que ahí llevó, arrebatado por el coraje de puñaladas a Luis mató. Hoy en la cárcel, arrepentido, Faustino paga su mala acción. Mientras el pueblo recuerda y llora la triste historia que ahí pasó. Volvemos a Flores y Colores de México. Estamos charlando, estamos retomando hoy el programa ya de Flores y Colores de México. Estamos hablando con don Álvaro Díaz desde Colombia, en Bucaramanga, del departamento Gran Santander. Y un paréntesis, un anuncio. El Festival Flores y Colores de México cumple 14 ediciones. Hace 6 años empezó con otro nombre. Y vamos a estar en el Parque Metropolitano, en la explanada de las Torres Amarillas, acá en Guadalajara, Parque Metropolitano de Guadalajara, del 14 al 17 de abril, en Semana Santa, para todos los que se queden en Guadalajara, que no salgan de vacaciones, o todos los turistas que vengan a Guadalajara, que nos estén escuchando, tengan una actividad bonita, viva, verde, que son las plantas. Tendremos aproximadamente 50 expositores, viveros y de servicio. Un agradecimiento especial para todos los compañeros que estuvieron en la edición pasada, en febrero, para el 14 de febrero. Gracias por seguir participando y recuerden, Flores y Colores de México cumple 6 años, bueno, como menos, porque muchos no contamos el 21. Pero bueno, cumplimos 14 ediciones de Flores y Colores de México en Guadalajara, el único festival en su tipo en México, donde se reúnen todo tipo de plantas, agaves, carnívoras, suculentas, cactáceas, plantas africanas, plantas de jardín, orquídeas, por supuesto. Y pues vamos a estar ahí presente con algunas conferencias vía internet desde Chile y desde Colombia. Vamos a tener, en cierta forma, presencial y virtual, el festival para todos los que quieran estar listos con este gran festival que es Flores y Colores de México. Don Álvaro, platíqueme, ¿cuántas orquídeas o qué es lo más raro que he visto de orquídeas mexicanas en Colombia? Pues esta nigroviolácea, ¿no? Esa es una cosa impactante. No la he visto, sino por ahí una o dos veces, en directo, ¿no? Esto en fotos, pero es algo que es una cosa soberbia. Esa formación de colores y la forma de las tanjopias en sí es supremamente llamativa, y además estas plantas que florecen hacia abajo me parece que la rompen toda, porque es muy difícil para uno, y mirar desprevenidamente, uno siempre, las flores están encima, en los árboles, en las plantas, en todo, pero ver que una estanjopia florece hacia abajo, basalmente, pendularmente, eso es una cosa que me impacta mucho. Y si a eso le sumamos la forma y le sumamos los colores que tienen, y los aromas, eso es una cosa, y los aromas, es algo impresionante, ¿no? Sí, y otra cosa, bueno, no sé, si hay alguna eglucina, alguna abeja, algún animal, algún insecto que polinice orquídeas que no son de su región, ¿le ha tocado esto? Que haya animales que polinicen orquídeas que no son de la región. Sí, por ejemplo, las orquídeas mexicanas. Le voy a contar que la Lelia anceps, no, la superbiens, que me floreció hace poco, se me polinizó sola, me dio 2 cápsulas. No vi en qué momento ni por qué, pero debe haber un insecto que la haya polinizado, porque ella vio las flores bien esplendorosas, bonitas, sus varas como de 60, 70 centímetros de largo, y de pronto vi las cápsulas. Bueno, entonces es... debe tener su polinizador aquí. Sí, porque a lo que iba, porque las estanopias las polinizan muy rápido los insectos. Y lo que le voy a decir, ya que la tenga, que le florezca, lo que hacemos acá en México es, si nos damos cuenta que va a abrir la flor, la metemos a nuestra casa para que no lleguen los polinizadores y poder apreciar 3 o 4 días más la floración, porque son floraciones que se van muy, muy rápidos. 4 o 5 días y ya. Sí. Es a lo que iba de que... Bueno. De aceptar, pues, de que pueda haber polinizadores y para cuidar un poco más la floración sería eso. Sí, había un amigo que creo que ustedes lo conocen también, un venezolano, Gerardo Castiglione. Sí, ya estuvo por acá. Él ha ido varias veces, ese es trotamundo. Le pone algodón en el tubo para que no le toquen la columna, ¿no? Entonces le pone una motita de algodón y le estapa para que se obstruya cualquier posibilidad de polinización. Oh, eso no lo sabía, es un truco muy interesante. Sí, es un truco bien interesante, sí. Entonces ahí se muere todo polinizador que llega porque encuentra una mota de algodón y la planta dura más tiempo, ¿no? Sí. Es muy, muy interesante ese detalle, fíjese, para hacerlo. Sí, él lo hace porque él cruza y cultiva in vitro, ¿no? Sí. Entonces, él quiere tener el manejo total de la situación. Sí, es algo para... Pues sí, para mantener todo en orden como uno quiere, ¿no? Sí, el saber que esta flor está polinizada con esta otra y hacer su seguimiento, porque esos los cruzamientos en las orquídeas para ver resultados son 15, 20 años, ¿no? Así es. Oiga, don Álvaro, ¿qué otras especies o... Ya es como una investigación de mi parte. Llegan de otros países ahí a su ciudad. ¿De qué tan remotas regiones llegan? Digo, la Phalaenopsis es la orquídea más vendida en todo el mundo. Pero, ¿qué especies le ha tocado ver así sumamente raras? No sé, asiáticas, africanas, o algunas de Estados Unidos, o de Panamá, no sé. ¿Qué es lo más... ¿qué tan accesible es conseguir especies de otros países ahí en Bucaramanga? Sí se consiguen. Nosotros tenemos las catrellas venezolanas, nos entran aquí sin ninguna restricción. Catrellas, y hay una brazábola que me impresiona mucho, que venezolana, la brazábola cuculata. Ajá. Que es supremamente elegante, no sé si la conoces. Sí, también hay en México. Pero te recomendaría que le vieras la foto porque es... A mí me impresiona mucho porque es una flor muy elegante, muy estilizada. Sí. Es venezolana, ¿no? También en México hay. Creo que está desde México hasta Venezuela. Está la, ¿sí?, la cuculata y la pendicularis. Nosotros tenemos tenemos brazado la... Grandiflora. Nodosa, Grandiflora. En el Grandiflora en el Caribe, en las islas del Caribe. Sí. México tiene las dos, Nodosa y Grandiflora, Cuculata y Pendicularis, y que aparte de lo elegante que es esta flor, es una planta muy sencilla, pero la floración es preciosa. Tiene una particularidad, bueno, dos, que tienen filos amarillos en los segmentos y en el labelo, o filos lilas muy tenues que da una elegancia preciosa, y aparte tiene un aroma excepcional, pero de noche. Esta es polinizada por palomillas nocturnas. Polillas o palomillas nocturnas, y es sumamente delicioso el aroma que tiene. No sabes qué te gusta más, si el aroma o la forma de la flor. La abrazábola es idéntica. Ella, cuando comienza el atardecer, decía mi abuela, la prima noche, comienza a oler muy sabroso, un olor acítrico, acitrado. Sí, es algo delicioso. Y de Colombia, se me había olvidado, la flor nacional es una orquídea, ¿no? Sí, claro. La Catrella Triane. Así es. Esa se da en los departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca, y sí, fundamentalmente en esos es la parte donde más se da. Sí, yo le iba a preguntar porque usted se enamoró de su flor nacional desde, o sea, por su flor nacional, usted cayó en el vicio de las orquídeas, como decimos acá, ¿no? Sí, dice el doctor Carlos Uribe Vélez, dice que él al principio conseguía orquídeas y no sabía qué hacer con ellas, entonces se le morían, entonces él se consideraba un orquidiota. Un orquidiota. Pero después comenzó a quererlas, amarlas, entonces se convirtió en un orquidiófilo. Así es. ¿No? Posteriormente, el tipo las estudiaba, entonces se convirtió en un orquidiólogo, y que últimamente ya no ha podido salir de esa enfermedad, entonces es un orquidiópata. Canijo, son muchas edades. Pero bueno, don Álvaro. Sí, muchas. Ya. Cuénteme. Vamos a terminar el programa. Ya está con nosotros Irat, que tiene el siguiente programa, se llama A Sangre Viva. Recuerden, Irat siempre tiene libros para regalar. Así es que comuníquense con él. Empieza ahorita a las 7 su programa. Don Álvaro, no hay nada más que agradecerle la llamada. Pronto estaremos dándole lata para platicar de más cosas entre Colombia y México. Nos faltó hablar de la música que nos une tanto. En Colombia, creo que es el, después de México, es el país donde más se canta ranchero. Y bueno, pues nada más agradecerle esta que recibiera la llamada para hablar de orquídeas y de algunos detalles de su vida, de cómo ha sido de que está metido en las orquídeas, ¿no? Este gran hobby, gran pasión, que son las orquídeas que cuando nos atacan no nos dejan. Sí, exacto. Yo quisiera agradecerle la llamada y decir que si la audiencia disfrutó la mitad de lo que yo he disfrutado este programa, ha sido una maravilla. Yo creo que sí. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, don Álvaro. Y pues bueno, vamos a terminar el programa con otra canción que es Lola Beltrán, que es Pelea de Gallos. Recuerden, hoy escuchamos corridos de gallos, corridos mexicanos sobre gallos. Me despido, Guillermo Rodríguez. Recuerden sonreír siempre y cuando vayan caminando volteen a un lado para que vean las maravillas que nos podemos encontrar en nuestro camino, todas esas flores que crecen en las banquetas, esos árboles que están floreciendo. Por ejemplo, ahorita los arrayanes en Guadalajara están llenos de fruta. Hay que disfrutar cada paso que damos en nuestro camino. Hasta pronto. Del mérito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retozándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Y hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Y que canten las cantadoras, pa' que alegren el palenque, pa'